algo que tiene que ver un poco con la lluvia, no en este caso de agua, pero venimos a hablar de estrellas fugaces. Un poco de, ¿han visto estrellas fugaces ustedes? ¿Alguna vez? Yo creo que sí. Pero es como que te queda la sensación que crees que sí, porque yo también, pero ahí pasó. Tipo, en la un recuerdo de la infancia, claro. Un deseo, tu mamá te dijo, che, cuando ves eso le pedís un deseo, algo. El deseo lo perdí, como ahí se me traspapeló, pero sí, recuerdo por ahí en algún cielo un poco más claro, que un poco charlamos eso también la semana pasada, ¿no? Que el cielo de La Plata no se presta tanto ya en esta altura para ver algunos fenómenos. Pero bueno, en algún cielo un poquito más claro, más limpio, quizás sí. Sí, el creo es raro, ¿no? A mí me suena raro, creo que sí. No sé, yo cuando veo una estrella fugaz, es una estrella fugaz, es como, ¿está ahí o no? En este cielo capaz se confunde un poco. Creo que me dejé engañar, ¿no? Como estar con amigas, ahí pasó, ¿la viste? Sí. Pero la presión social. Claro, como que tenía que decir que sí, pero que aparte sí. Siempre fui re chicata, con lo cual, no sé si veía o no veía la estrella fugaz. Está bien. Ustedes han visto, me imagino. Hemos visto, sí, yo he visto una en un cielo muy muy oscuro. Tuve la suerte de estar en un lago en el sur, ahí andando en una canoa de noche, y haber visto una estrella fugaz impresionante que recorrió la mitad del cielo y dejó una estela brillante, que esa fue creo que la mejor que vi. Y ahí tenés que pedir deseo sí o sí, porque semejante sí. Espectáculo, bueno, sí, lo amerita. Sí, sí, exactamente. No sé, Mauro, ¿vos has visto alguna? Yo sí, yo vi, me acuerdo, sí, en Buenos Cielos, en general acá es difícil. En el sur también, en Chubut, en un cielo muy oscuro que estuve, no sé, a la noche tranca, estaba solo un rato, 40 minutos, media hora, no sé, conté 20 de haber contado. O sea, cuando el cielo es bueno y con paciencia, se ven muchas. Eso, un poco la observación del cielo requiere paciencia. No es tipo, mirá, bueno, miro un cachito para arriba y chao. Digo, sí, son eventos... media hora solo mirando para arriba, por ejemplo, ese día. Son eventos un poco impredecibles, las estrellas fugaces. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es mirar mucho rato y quizás suceda alguno. Puede ser que esté mirando 2 horas y no pase ninguno, o capaz que en 1 hora pasan 2. No sé. Pero bueno, son eventos impredecibles. ¿Qué son? Es la pregunta. Y es, las estrellas fugaces son pequeñas, o no tanto, rocas o bolas de hielo que vienen del espacio, por fuera de la atmósfera, que entran... en el recorrido que está haciendo la Tierra, por ejemplo, imaginemos una piedra que está ahí medio flotando en el espacio, la Tierra se está moviendo en el espacio y medio que se la choca, por así decirlo, esa piedra termina cayendo hacia la Tierra y ocurre que al entrar en contacto con la atmósfera, roza con la atmósfera, se calienta y por eso emite luz. Y por eso que nosotros vemos esa estela brillante en el cielo, porque ese objeto se calentó y emitió luz. Una estela que no es la que viene en botella verde. Muy bien. Yo estaba pensando en una estela de Carlota, pero no podía hacer un chiste. Bueno, sí, no, mejor. Está bien, la otra estela. No, igual son... Va, yo vi, la más grande que vi es verduzca también. Era verde. No era una botella, claramente, ni de vidrio. Pero verde sí. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que era un evento dentro de la atmósfera. Era una cuestión atmosférica, por ejemplo, la estrella fugaz. Que sucedía... Bueno, y en definitiva, sucede dentro de la atmósfera, pero tiene un origen por fuera del planeta, ¿no es cierto? Nosotros, la atmósfera tiene unos 500 kilómetros de altura, por así decirlo, y digamos, cuando empieza a entrar en contacto con la atmósfera, no pasa nada porque es muy poco densa, y recién se produce esto de que se calienta lo suficiente y emite luz más o menos a los 100 kilómetros de altura, o sea, bastante alto. Sí. Y la atmósfera, además de generar este evento que es muy lindo, lo que hace también es protegernos, porque al rozar esta piedra, el hielo, frena un poquito, ¿no? Y lo resquebraja. Le saca. Cae la piedra, ¿dónde cae? Sí. Bueno, muchas terminan cayendo. Sí. La atmósfera lo que hace es protegernos de como la va desintegrando. La mayoría, que son muy chicas, terminan completamente desintegradas en la atmósfera y no llega prácticamente nada a la superficie de la Tierra. Distinto es el caso de la Luna, que no tiene atmósfera. Y nosotros podemos ver en la superficie que toda la cantidad de impactos y cráteres que tiene y no acá. Está cascoteada. Está cascoteada, exactamente. Entonces, de alguna manera, la atmósfera lo que nos sirve también es de escudo protector de estos objetos. Sí, en este sentido, algunos no llegan, pero otros sí llegan, chocan con la Tierra, dejan algún cráter, y ahí es cuando se los llama meteoritos. Esa es la distinción. Sí. Si toca suelo, es meteorito. Sí. Si no, y no si lo no, es. Bueno, estrella, el sinónimo de estrella fugaz, un poco más técnico, es meteoro, por ejemplo. Entonces hay claro. varias palabritas. Si llega a la Tierra, si no llega. Cuando llega, el famoso meteorito es cuando entra a la atmósfera, pero además resiste todo el proceso de ignición que se está quemando, se está calentando y llega a algún remanente, a algún cacho restante entero a impactar con la superficie de la Tierra. En este sentido, estos objetos, digamos, desde el punto de vista científico, son interesantes porque cuando se logra encontrar alguno, se recupera, se lo analiza químicamente, se puede estudiar su composición química y lo que es, digamos, más jugo se le puede sacar es el hecho de que son objetos hechos de algún material que no es el material que hay en la Tierra, ¿sí? No porque sean, digamos, elementos químicos nuevos, sino porque la composición, la proporción de la que están compuestos es distinta porque proviene del material original en el que se formó el sistema solar, que es muy distinto del material ya bastante procesado del cual, digamos, de los materiales que hay en la Tierra. Entonces, cuando se encuentran estos objetos, generalmente se los encuentra con una composición química bastante distinta y nos permite sacar información de los inicios del sistema solar. ¿Qué material comenzó el sistema solar que después dio lugar a la formación de, bueno, de todos los planetas, etcétera? Esto es lo que nos dice, digamos, el enfoque científico occidental de tradición europea, ¿no? También tienen otras lecturas los meteoritos, porque, por ejemplo, en la región de Chaco, ¿sí? Está el famoso Campo de Cielo, no sé si han oído nombrar del Campo de Cielo en Chaco. No, no lo tenía muy presente realmente. Campo de Cielo es una región de más o menos 300 kilómetros cuadrados, es bastante grande, ¿sí? Que está sembrada de meteoritos. Hubo un evento hace miles de años, digamos, hace mucho, o eso es lo que se especula, ¿no? Que cayó así una piedra de estas bastante grande, cuando chocó con la atmósfera se resquebrajó en muchos cachos distintos, desde muy pequeños hasta bastante grandes, y entonces cayeron así en grandes cantidades, todos sobre una misma superficie, que está más o menos en la región entre Chaco y Santiago del Estero. Entonces, históricamente, ya digamos, las poblaciones originarias ya los han encontrado, han interactuado con ellos, de hecho ha habido después, con la conquista, de expediciones para recuperar grandes meteoritos. Ahí está la historia del Mesón de Fierro, que es como un meteorito mítico. Que se lo han querido llevar. El Mesón de Fierro desapareció. Hubo expediciones, hay crónicas españolas de expediciones al Chaco para recuperar el Mesón de Fierro, que el Mesón de Fierro era básicamente una mesa grande de hierro, ¿no? Era un meteorito medio aplanado, entonces parecía una mesa, pero gigantesco, de cientos de toneladas, ¿no? Del tamaño realmente de una mesa grande. Y ha desaparecido, entonces quedó como el mito de qué habrá pasado con el Mesón de Fierro, si alguien se lo robó, si, lo que fuera. ¿No se lo han llevado los españoles a priori? No hay certeza. No. Otra hipótesis que, por ejemplo, cuando intentaron recuperarlo para saber si... Porque al principio no sé, digamos, cuando los españoles se lo encuentran no se sabe si eran meteoritos o si era en realidad una especie de veta de hierro que salía de la Tierra, ¿no? Con una perspectiva minera, vamos a decir así. Claro. Entonces, por ejemplo, le ponían dinamita. Y otra hipótesis es que en esa búsqueda de ir hacia abajo para sacar y sacar hierro y sacar hierro, le metieron dinamita al meteorito este y lo reventaron en realidad, porque no había nada para abajo, estaba solo superficialmente. Pero bueno, también para los pueblos originarios del Chaco representan, forma parte, digamos, de lo que es su cultura y su cosmovisión. Son objetos, son amuletos, por decir así, en lo que sería para nosotros la palabra, objetos de poder relacionados o bien con las lluvias, ¿no? No se puede tratar a la ligera un objeto de estos. En las culturas originarias del Chaco, son objetos de cuidado, digamos. Recuerdo en una charla que han mencionado, por ejemplo, que unos artistas franceses querían llevarse para un museo en Francia para hacer una performance, por así decirlo, con algo, con uno de estos objetos. Y ellos creyendo que estaba que estaba totalmente justificado, lo que ellos querían hacer era podían trasladar ese objeto y llevárselo a Francia sin mayores complicaciones, porque estaba totalmente justificado con su idea de hacer algo artístico con eso, y no les importaban las comunidades qué pensaban, si era algo importante para ellos, si ellos querían que se la lleven, desaparezca ese objeto por un montón de tiempo, después vuelva o no, porque una vez que está en Francia en un museo... Sí. Y hubo manifestaciones, o sea, fue una situación que generó ciertas tensiones, digamos, finalmente estos artistas, fue hace poco tiempo esto, estamos diciendo, hace 5 o 10 años, no se lo llevaron este objeto, pero bueno, Campo de Cielo está ahí, sigue estando, digamos, se siguen encontrando meteoritos en Campo de Cielo que bueno, no se conocían. De hecho, hace no sé si un año o dos años, se encontró lo que se cree que es el segundo meteorito más grande del mundo en esa región. Sí, en esa región. O sea, ¿por qué hay una tendencia en esa zona de la Tierra para que caiga? Está bien eso. No, o sea, a priori uno podría decir que la probabilidad de que caiga un meteorito en la Tierra es la misma sobre toda la superficie. Ahí no es como que hay un sector que atrae meteoritos. Eso fue un solo evento de un gran meteorito gigante que al caer se fragmentó y dejó todo eso, una numerosa cantidad de ahora objetos individuales, pero que originalmente fue un solo objeto que se rompió. Pero a priori, digamos, la probabilidad de que caigan es más o menos, tiene la misma probabilidad en cualquier punto de la superficie de la Tierra. Porque tiene que ver más que nada con lo que es la distribución, digamos, de piedras en el espacio y no con regiones particulares de la Tierra. Claro, de hecho, la mayoría caen en el mar y chao. Sí. Claro, ¿y ha habido, por ejemplo, algún evento así que diga, bueno, ha caído un gran pedazo de materia? La cabeza de... O relativamente hace poco, qué sé yo, por ahí, sí. Bueno, lo de Campo de Cielo es anterior, ocurrió, digamos, antes de que, claro, probablemente exista el Homo sapiens, vamos a decir, a esa escala. Sí, no sé si se acuerdan, hace unos años hubo en Rusia algún video, ¿no? De una luz que pasaba rápido y unos vidrios que se rompían, un evento que fue así, que se llegó a filmar algo. No pasó nada muy grave, entiendo yo, pero que cayó cerca de alguna ciudad y generó algún... Sí, que era de noche y en el video se ve que la luz es tan intensa que se ilumina toda la ciudad, digamos, como si fuese de día. Sí. Es una cosa muy grande. Pero bueno, un evento así, digamos, sí recordado porque fue realmente muy, muy potente en términos de que fue una explosión similar a una bomba nuclear, fue el que ocurrió a principios del siglo XX en Siberia. El evento de Tunguska, no sé también si escucharon hablar, es un evento bastante reconocido porque realmente arrasó con hectáreas y hectáreas de bosque, una explosión de la magnitud de una bomba atómica que en realidad no se sabe lo que es, no se sabe a ciencia cierta. Sí, porque no se ha encontrado rastro, digamos, lo que se encontró son la evidencia de que algo terminó impactando o no con la superficie de la Tierra y, como decía Mauro, el bosque totalmente arrasado, también como concéntrico a un lugar. Claro. Y lo cierto es que fueron y buscaron y buscaron y buscaron varias expediciones y nunca encontraron esto, un meteorito, un... Sí, no hay tampoco resto de nada, ni un cráter, no hay un cráter muy evidente. Entonces lo que se cree es que una hipótesis fuerte, digamos, es que haya sido efectivamente un meteorito, pero un meteorito que se llegó a desintegrar un instante, digamos, poco antes de tocar la superficie terrestre. Entonces generó la explosión, generó el evento violento, pero no dejó ni rastros materiales ni llegó a generar el cráter porque se desintegró antes de impactar con la Tierra. Sí, también donde hay un evento misterioso hay teorías conspirativas, ¿no? Sí. Claro, eso iba a decir. Hay un montón de hipótesis. Pueden buscar en Wikipedia, hay un apartado. Hay varias hipótesis. El año 1908, digamos. Con lo cual las hipótesis relacionadas con experimentos nucleares no creo que sea una de las hipótesis fuertes, pero de otro tipo puede ser. Claro, no pega. Porque sí, faltan algunos años para que haya... Yo estuve escuchando algunas que son bastante desopilantes o por lo menos contrarian bastante acá la línea que traen los muchachos en torno a si la Tierra gira o no gira, si es redonda o no es redonda, un montón de esas cuestiones, pero será para otro momento... posterior a la lluvia de meteoritos. Tal cual. Bueno, y de alguna manera esto también remite, ¿no?, esto de los impactos sobre la superficie de la Tierra a lo que se supone también en el terreno de las teorías, a lo que ha sido el gran impacto que terminó por extinguir a los dinosaurios, ¿no? Entonces, de alguna manera nos remite y nos pone en estado de alerta de, bueno, ¿qué tan probable es que caiga uno grande? ¿Va a caer uno? ¿Cuándo cayó uno grande? ¿Cuándo va a caer? ¿Se sabe algo de eso? Claro, porque, por ejemplo, la hipótesis de que un meteorito fue el causante de la extinción de los dinosaurios estima que tiene que haber sido un objeto de más o menos entre 10 y 15 kilómetros de tamaño, bastante grande, y que tendría que haber dejado un cráter como de 200 kilómetros. Claro. Con lo cual hay que salir a buscar ese cráter. Si queremos, digamos, bancar esa teoría, el cráter tiene que estar. yo leí hace poco como que encontraron algunos cráteres de 180 kilómetros, hay algunos que no terminan de confirmar nada, pero se encuentran cráteres grandes así, que hoy pero quizás te los encuentres con árboles crecidos arriba, o sea, no es que hay un agujero, ¿no? Pero el océano... Bueno, sí, también. También, totalmente. Por eso es complicado. Puede caer en el océano y extinguir a los dinosaurios igual. Tranquilamente, porque creo que lo que en definitiva sucedió... En definitiva sucedió fue que generó un cambio climático. Con la peli, que en la era de hielo, sí, no me acuerdo. Con esto, con otra cosa, no puedo evitarlo, disculpen. Sí, entiendo lo que generó, no es que le pegó a todos los dinosaurios que estaban vivos, claro, y los aplastó, digo, terminó generando una perturbación muy grande en lo que es el clima de la Tierra, la atmósfera, y eso es lo que habría generado la extinción, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que hay unas estadísticas más o menos estimativas de qué tan probable o cómo son los objetos que caen acá a la Tierra. Por ejemplo, aparentemente cada año cae uno de 4 metros, claro, de tamaño. El más grande que cae cada año aproximadamente es de 4 metros. Que es grande. Para entender, digamos antes que por día caen millones y millones de objetos, desde granos de polvo hasta piedritas, caen millones. Esto que decimos es el más grande, digamos, ¿no? Perfecto, claro, no es que cae uno en un año y tiene ese tamaño, sino que el más grande de todos los que caen tiene unos 4 metros. ¿Y el deseo lo pedimos o no? No. Sí, claro. Más bien. Es un cacho de piedra que cae, ¿no? Bueno, si nos ponemos así... Lleno de mística también, ¿qué va a ser? Sí, por supuesto, es como... Sí. Cruzar los dedos, pasar por debajo de una escalera, bueno, vemos un meteorito y hay que pedir un deseo. Exactamente. Bueno, después, más o menos cada siglo cae uno de 20 metros, que también es muy grande. Ya cada 2000 o 3000 años hay como una... Cada 2000 o 3000 años sucede un evento como el de Tunguska, así que ahora nos podríamos relajar y suponer que no habría de suceder. Pero bueno, como decimos, es impredecible, digamos, ¿no? Es un poco impredecible. Cada medio millón de años cae algo de un kilómetro. Y cada unos 20 millones de años cae algo de 5 kilómetros. Mauro recién dijo que el que habría extinguido a los dinosaurios tiene entre 10 y 15 kilómetros. Es decir, que es mucho menos probable que caiga algo de ese tamaño. Y por eso es que también se hacen un montón de relevamientos, por así decirlo, de observaciones, tratando de identificar dónde están estas piedras, cómo son las trayectorias de las piedras que están en el espacio, las más grandes, que son las que más probablemente podamos ver. Y todo el tiempo se están como monitoreando para calcularle la trayectoria a ver si hay alguna que pone potencialmente en peligro a la Tierra. ¿Y un meteorito tan grande puede correr de eje la Tierra? ¿Eso es lo que provocaría un cambio climático o muchas fantasías? Porque había esos proyectos donde saltemos todo sobre la Tierra al mismo tiempo y modificamos... Sí. Y cambiamos el eje de rotación. Sí, no, sí. No sé qué puede hacer un meteorito, depende del tamaño, supongo yo. Probablemente el eje de la Tierra no lo alcance a mover, al menos no de estos de 15 kilómetros, que sí podrían generar, digamos, desastres a escala global, pero no a escala estructural del planeta, digamos, por decir así. Pero bueno, como decía Tommy, hay sectores, digamos, de la sociedad, de los científicos, de ingenieros, que se encargan de monitorear, de catalogar, de decir, bueno, hay tantos objetos potencialmente peligrosos. No es muy claro, yo al menos no lo tengo muy claro, ¿qué es lo que se puede hacer una vez que uno los clasifica, ¿no? De decir, bueno, este viene hacia nosotros, listo, es peligroso. ¿Qué se puede hacer después? No sé, prepararnos. No hay grandes herramientas, ¿no? Rezar, diría Bergman. Sí, claro, en la línea, sí, de nuestro ministro. Tal cual. Yo ahí estoy un poco más influenciado también por Hollywood y estoy pensando en un supermisil que los destruya, pero bueno. Bombas nucleares, misiones al objeto, sí. Bueno, no sé, hay... Lo cierto es que hay gran parte de la tecnología que es militar y nosotros no conocemos qué se puede hacer. Y llegado el caso, alguien se va a intentar hacer alguna misión de esto. Entonces, que perdido por perdido, tirémosle con lo que tenemos. Pero bueno, son muy grandes, digamos, para la capacidad destructiva que tenemos. Eso es cierto. Son muy grandes, son todo de hierro, son realmente objetos complicados. Son picantes. Sí, son complicados. Pero bueno. Vamos a, para darle un cierre, trajimos una tarea para la casa. Uy, nunca habíamos... nos involucra a nosotros, me parece, y Rosario. Y a quien quiera, ¿no? Y a quien quiera. A todos los oyentes. Es fácil igual, creo yo. Y, a ver, vamos a decir los ingredientes. Necesitamos un imán fuerte, preferentemente, mientras más fuerte es el imán mejor. Una lupa. Y ¿puede ser alguna que viene en los celulares o no? Muy, muy mal. ¿La lupa? ¿Una lupa? Sí, hay aplicaciones para... Sí, yo creo que... Sí, no creo que... Se puede intentar. Sí, se puede intentar. Yo creo que la lupa no es lo fundamental. El imán es importante que sea fuerte. La lupa después, bueno, mientras mejor sea mejor, pero no es fundamental. Y una bolsa de plástico blanca. Una bolsa cualquiera. ¿Sí? Entonces, instrucciones sería agarrar el imán y envolverlo en la bolsa. ¿Sí? Lo envolvemos en la bolsa y salimos a algún lugar al aire libre. Una plaza, el cordón de la vereda, cualquier lugar al aire libre, ¿sí? Y empezamos a pasar el imancito por el suelo. Un rato. Sí, tratando de cubrir envuelto en la bolsa. Sí, la bolsa es para... Nada más porque los imanes suelen ser oscuros. La bolsa es para generar un... Para que sea blanco el objeto con el que estamos recolectando material, digámosle así. Que la pregunta es, ¿qué estamos recolectando? La idea es cubrir la mayor cantidad de superficie posible. ¿Qué estamos recolectando? Porque la bolsa tiene una doble función. La idea es que se van a pegar a la bolsa unas bolitas muy chiquititas, como unos perdigones, metálicos. La idea de la bolsa también es que no se te peguen al imán y no las saquen nunca más. Entonces, la idea después revisar con la lupa esa superficie del imán de la bolsa, a ver si podemos identificar bolitas metálicas y que sean un poco brillantes, si son brillantes nos daremos cuenta que son metálicas, y esos pequeños objetitos son restos de... Son meteoritos. Pero muy chiquititos. Sí. Claro, vamos a juntar otra mugre también. Digo, no es que van a estar pasando el imán y pum, una bola de flipper va a quedar pegada. No. Chiquitito. Sí. Microscópicos, pero visible, digamos, con una lupa ya esa escala. Y esa es la, digamos, cuando decimos que caen millones de objetos todo el tiempo, realmente es así. Uno sale a cualquier lugar, pasa un imancito y junta material del sistema solar que cayó a la Tierra. Bueno, muy bueno, lo vamos a hacer. Sí, hay una variante también que decíamos que era dejarlo en el techo. Entonces te vas a los días, lo dejas el imán en el techo ahí abandonado. Es más de vago ese. Tener cuidado con la canaleta también, que no se cierre. Sí, no se te vaya porque si se te tape, encima estos días de lluvia son complicados. Pero cuando mejore el clima, dejas el imán en el techo, vas al par de días. No sé cuánto tiempo tendrás que esperar. Paciencia. Tampoco. Y tenés un recolector de meteoritos casero. Muy bien. Aprendimos que hay que ejercer la paciencia, porque la observación implica paciencia. Sí. Y que mirando el cielo un rato largo, pero no tan largo, tipo una hora. Acá en La Plata quizás no veas nada. Quizás no. Bueno, los que tienen la posibilidad de ir a otro lado. Y bueno, con lo del imán. Y lo del imán es muy divertido. Es un buen tarea para el lugar. Sí. Bueno, después nos puedes comentar si es que algún oyente lo hace. Nos puede comentar en Facebook que encontré, no encontré, son unos chantas. Qué buena tarea que nos dieron para el hogar. Para el viernes que viene tenemos el balance acá conjunto de lo que pudimos lograr con el experimento. Y si ustedes lo hacen en Rosario, tráiganlos, así los... Los analizamos en vivo. Sí, los analizamos en vivo. ¡Joya! Ahí está. De una. Bueno, banda, se agradece la columna, el espacio y bueno, y el experimento también como para quedarnos ahí con la tarea que bueno... No lo habíamos implementado y está bueno, hay una cuestión más interactiva también para el oyente y para nosotros también desde este lado. Bueno.